sepa más de nosotros. En este programa tenemos la manía del vino giratorio, fíjese. ¡Genial! No pierda la calma, si ya la perdió, recupérela, si la recuperó, piérdala nuevamente, siga así, continúe igual hasta decir basta. Damas y caballeros, chavales crecidos y mutantes dispersos, bufones, cortesanas y prostitutas fieles, señores, señoritas, ingenieros, licenciados, enfermeras y rebeldes con causa, madre, mi madre, padre, prima, encargados, meseras y bestias generosas, desintegrados del mundo, bienvenidos al caos, transmitiendo fuera de la órbita del planeta Tierra, a través de la gran red de redes y de las antenas sembradas en campos terrestres. En caso de que el mundo se desintegre, el Cyber Dog Show. Y arriba, arriba, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la 85ª emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes, les saluda a ti, su amigo el señor Lagartija. ¡Ah, hola, amigos invitados al banquete del niño elefante! ¡Chingón, están todos invitados, aquellos que creen, yo tenía una tarjeta pero la he perdido, bueno, igualmente, Sí, puede pasar. Entran, ahí está, damas y caballeros, listos y preparados, y bueno, hay globos, inclusive, tipo... hay globos. Sí. Esos son los coches de la mula. Sí, no los toquen, por favor. Señoras y señores, presentaremos entonces a la tripulación en su conjunto, aplaudida permanentemente por los marineros escoceses, y comentamos por el capitán que nos lleva hacia los confines del espacio cósmico. Él es el capitán Roger Vinilo. ¡Ah, grande capitán! Sí, ahí está, Está preparado para el banquete. Merecido el aplauso. Pone cara como aquí, madre, ese banquete, capitán. Lo primero que hay que saber, claro, lo primero que hay que saber es que el banquete del niño elefante está servido cada día, minuto, en cada segundo. Es pura energía. Y ahí está, Bueno, señoras y señores, presentaremos ahora a la más hermosa de esta tripulación, la que parece preparada para el banquete, pero en realidad está lista, está para bajar a la tierra. La fiesta. Unos tacones de unas 15 pulgadas mínimo que la eleva casi como un ser celestial. Señoras y señores, con ustedes, la productora estrella de este programa de radio, ella es la Muda. ¡Ja! ¡Bella Muda! Este fin de semana no te escaparás. Nos trae cosas, iremos, no sé qué dijo el lagarto. Que este fin de semana no se escapará. Y que nos iremos con ella donde, ni a más donde que, vaya. Cada vez que fuimos contigo, a algún lado nos han madreado, nos han golpeado, han dicho. Bueno, entonces sí, y ella no sale en nuestra defensa tampoco, así que no. Está bien, así será entonces. Sí. Está acompañada. Claro, Muda, hemos abierto igualmente una oficina en el planeta Tierra. Esto es en el Estado de México. Luego daremos la dirección, cerca del Ángel, donde van todos los mensajes que llegan aquí diciendo por qué no leen mis mensajes. Ah, perfecto. Eso como para descomprimir un poco, Muda, porque veo como tapada de papeles. Así que, bueno, bájate por ahí si quieres, señoras y señores, vamos a presentar ahora a quien lucha contra cables, contra la misma energía alterna y la energía continua. Es una lucha constante. Los fusibles, una lucha constante en las cableras, en los sistemas, inclusive, es verdad, y a través de las computadoras. Señoras y señores, con ustedes el técnico a cargo de este viaje, lo soy Mico. ¡Ah, grande Mico! Sí, en su presentación diaria, podríamos decir. Hoy contra qué lucharás. Parece una espada eso que traes en la mano, Mico. Bueno, listos y preparados entonces, y ahí estamos, en este camino hacia ningún lugar. Vamos, crucemos el vendaval, imaginemos que hoy no dejan salir a los indeseables, a los malintencionados, a los calientes, a los fascistas, a los tiranos. Imaginemos que hoy no dejan salir a los mediocres, a los grises, a los que se creen líderes y a los acomodados. Vamos, que hoy no dejan salir a las personas que aborreces y a los que te odian sin conocerte porque odian la condición humana. Vamos, que hoy las calles están prácticamente vacías. Camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. El programa que usted escuchará a partir de este momento ha superado los controles de calidad a los que fue sometido. No obstante, si usted percibe olores nauseabundos o acumulación de hongos parasitarios en derredor del envase, comuníquese a nuestra línea de atención al cliente en caso@canaltrans.com y en el lapso de las próximas 24 horas recibirá en su domicilio algo que lo haga desistir de iniciar acciones legales. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el mundo. ¿Qué onda, mis cadetes espaciales? Perdón por no comunicarme desde hace un ratón, dice el Palmerman desde el DF mexicano. Hola, Palmerman. Dice, pero bueno, me han traído de chinga loca aquí en la, mi irremediable realidad del asqueroso trabajo. Ni pedo, hay que perseguir la chuleta. El único problema es la hueva, dice. Ah, y esa es que no paga. Bueno, a no ser que sea diputado o senador, ya que solo tendría que levantar un dedo para ganar mi buen sueldote y bonos. Y, ¿quieres decir algo, Palmerman? ¿Quieres? No, bueno, está bien para el programa, porque estará cumpliendo 100 programas de escucha el Palmerman, sí, y está como todo emocionado, y hoy está muy nervioso, así que será esto en el programa 806, y entonces, bueno, el lunes te vuelves por aquí, Palmerman, aquí te esperamos. Bueno, les mando un abrazo binario, el Palmerman del defectuoso mexicano con una banderita del PG en la mano, pero con bigotes y ojos rojos pintados, dice, Cerny se retira con su banderita del PG. Qué desmadre que hay con el PG, con el no PG, que el juicio, que no el juicio. Y qué chingaderas. Hola, cabrones, les escribe Jaeger de Pachuca, Hidalgo, México. Jaeger. Pues les escribo para decirles que el día martes fuimos al torneo de boliche. Oh. Fueron al torneo de boliche y bueno, hicieron un bochorno absoluto. ¿Por qué? Porque era el equipo representativo de En Caso de que el Mundo se desintegre. Sí. Y bueno, y así les fue. Dice, era de suponerse, nos dieron en la madre. Pues jugamos a tres líneas y tiré como 10 veces a las canaletas. Y en la última línea ya no podía con la pinche bola. Hay que tirarla para otro lado. Claro, Jaeger. Cuando se te va siempre a la canaleta, tienes que darte vuelta y arrojarla contra una mesa, sí, contra algún vidrio. O apuntar a la otra canaleta. Y dices, mierda, esto claro. No anda. Sí, este es otro juego que me he inventado yo y se llama Dale a la canaleta. Así que anótame los puntos que ya no hago chuza porque es muy fácil. Dice, bueno, dice, nos fuimos en un camión de turistas al Estado de México. Dice, porque ahí fue el torneo. Oh, y yo, importante. Pero encima se anotan en un torneo estos. No saben jugar boliche, pero no importa. Se anotan bueno, en un torneo. Así se empieza. No, porque ahora ¿dónde tenemos... quiere que practique? Es verdad. Dice, no, tenemos... hoy es en México. Entonces se van de Pachuca a México todo en un bus. Bueno, si todo fuera... merchandising. Claro, es todo el merchandising. Dice, porque aquí, bueno, fue el torneo y el chofer se perdió. No sabía llegar al DF. Ni el chofer es que idea de algo. Hay mucho tráfico y por el smog. Es un caos. Claro, es un caos absoluto. Dice, teníamos que llegar en 3 horas y pues llegamos en 4. Son mamadas, pero ni pedo. Ahí para otros cabrones, ahí está el Jaeger. Bueno, lo lamentamos mucho, pero nos llena de orgullo que igualmente... Es fácil perderse en el DF. Claro, y lo que no es fácil es inscribirse en un torneo donde están todos los chingones ahí con sus sudaderas, con los nombres de los equipos sí, super de boliche, fresa. Con sus guantecitos, con los dedos al aire para y se ponen así como... como airecito que le seca las manos y toda esa mierda. Y eran estos dos mamones, porque imagino que no fue solo, ¿no? No importa, estamos orgullosos. Lo imaginamos con el mascarón de látex o con alguien y nada, y haciendo canaletas ante todo el mundo que decía, mira, esos güeyes van a romper la pista y todo. Así que estamos orgullosos de ustedes, cabrones, los apoyaremos. Estaría bueno llevar unas bolas así tipo de... Targopol, por claro, ejemplo. Póngale. Y las mezclas de ahí y cuando te va mal así, que va por la... te das vuelta y dices, ¡hey, hijos de puta, que miran! Claro. Y arrojas eso. Y dice, como de chiste. Ah, igual no, estaría bueno, de verdad. Sí, las de verdad son más contundentes. A mí, y si no, para no llegar a ese caso, también lo que sí, está chido tratar es... tratar de no dañar a nadie, romper un par de mesas y listo. Yo no sé si ahí es muy profesional y cada uno lleva su bola de boliche o juegan con las bolas que le da el mismo boliche. Ah, que llegan con el bolsito con... Claro, y sí, ahí no puedes hacer nada, pero... No, inclusive hasta así, si tienes acceso a las bolas, llevar un poco de algo como para tapar los agujeros. Entonces, cuando el güey chingón va, claro, no puede meter el dedo gordo, sí. Dice, oh, esta mierda, ¿qué pasa? Me ha crecido el dedo. Entra en una especie de desesperación. Bueno, es buena táctica la tapada de agujero de bola. Nosotros, si quieres, te vamos enseñando tácticas para que sigas mejorando esa técnica de boliche, sí, querido Jaeger de Pachuca. Y hasta el campeonato nacional no nos detendremos, ¿eh? El otro W es de Montreal, Canadá. Dice, ¿qué onda, camaradas? Con miras periscópicas y antenas de vinilo, presiento que Al-Qaeda no existe y que se trata únicamente de pequeñas redes informales que cuentan con todo el apoyo americano para crear una guerra ficticia con el fin de controlar el planeta a base de miedo y jugar a su antojo con la economía del petróleo y el armamento, que dicho sea de paso, en el 2004 registraron las mayores ganancias de su historia. ¿Sabían que Osama Bin Laden no ha pronunciado jamás la palabra Al-Qaeda y que probablemente esto sería... Bueno, esos tipos de mensajes que... Ajá, no, de estadística. De estadística. De cada 4 palabras que dijo Osama Bin Laden, 3 fueron referentes a, por ejemplo, orinar. Y las otras 2 a George W. Bush. Sí. ¿No? Y Al-Qaeda nunca la nombró. Eso es lo que nos da por aquí. George W. Bush. ¡Chinga tu madre! pero en arameo. Póngale, claro, sí. O traducido, ¿no? A través de la cadena Al Jazeera. Bueno, a ver cómo sigue esto. Puede ser. Igualmente, sea como sea, muere gente. Dice, claro, eso sería un hombre inventado por los americanos justo después del derrocamiento del muro y la caída de la Unión Soviética. Que yo sepa, nunca ha existido un enfrentamiento directo entre tropas de Al-Qaeda y algún otro grupo armado. Presiento que todo es una mentira, me disculparán, pero en estos días me he puesto a tomar unas pastillas de creatina. No, de creatina. Ah. No, un beso para Cretin Blaster. Sí, que sí. Que hijita. No, de creatina, cafeína y no sé qué más para marcar un poco los músculos, dice. Y debido a que no consumo ninguna otra droga, las pastillas me ponen terriblemente volado y vengo al trabajo más que acelerado. Al punto que a las 10.09 AM he terminado todo el trabajo de todo el día y me he puesto a divagar mis ideas. ¡Que viva el Papa! Saludos, Oso W. Que no se den cuenta. No. Porque te darán más trabajo. Claro, dice. Sí. Droguen al toro, que sí. Así nos rinde más. Entonces Oso W va a llegar directamente a tu jefe. Luego drogará a todos lo de la empresa. Claro, sí, no, sí, dice, sí, sí. Aprendan, este es el ejemplo de la empresa que queremos. Todos drogados y trabajando. Sí, sí. Si se mueren jóvenes, nos vale madre porque... Ah, sí, porque contratamos no, otros. Claro, sí. No vamos con los gastos de sepelio ni nada. Tu diosa dice, es de Tarija, Bolivia. Dice, sospecho que me estoy convirtiendo en un adicto a la cumbia villera, cabrones. Ya no sé qué hacer, he llegado al extremo de ir a fiestas cumbieras. Es más, tengo más de 20 gigas de música villera en mi compu. Ya no me atrae la voz estrambótica de Jonathan Davis ni de Chino Moreno, vocalista de Korn y Deftones respectivamente. Esta es la ausencia de Charlie Corcoran. Sí. Las masas están como no encontrando, ¿no? Sí, en realidad es la ausencia de Charlie Corcoran y la ausencia de rebeldía en el rock and roll general. Mundial. Claro. Claro, ¿dónde estás? No te comprendo. Jonathan cabrón. Davis, estás perdiendo adeptos por aquí. Al Chino Moreno también le decimos que salga en gira o alguna cosa. Es que lo más parecido al pan rock. Claro. Bueno, e incluso intentando practicar los pasos, en cualquier momento igualmente el pan rock se esfuma por ahí, ¿eh? Sí, sí, sí. Y hay bandas que hacen como, es música de pan rock y tú dices, ah, qué chingón, y a lo mejor te pones a traducir las letras y dices, ay, mi novia está cada vez más chula. Algunos saldrán en estos momentos en este análisis y me decís, cabrón. Pero y Ramones con I Wanna Be Your Girlfriend, no comparemos. Sí. Ya, hay otra historia detrás y otras cosas. Póngale, también sí, por sí. Debajo. Bueno, incluso intentando, no sé qué dice este. Ah, bueno, que está cayendo en las redes de la cumbia villera. Dice, ¿qué puedo hacer? Cuando me hacen bailar, he traicionado a mis amigos rockeros. Es como si les hubiera dado una patada en el culo mostrándoles mis ideas de cumbia para tratar de calmar esta adicción extraña. He realizado enganchados y remixes de muchas canciones tropicales para un tipo que me paga por hacer ese trabajito. ¿Qué hago? Ailana, güey. Sí, Ailana. Ailana, es más, con ese trabajo tú cobras y luego vas y le dices a Jonathan Davis y a Chris Moreno, justamente al cantante de Korn y Deftones, sí. ¿Por qué los CDs están tan pinche caros? ¡Carajo, cállense, pendejos! La ciudad ya te taladró los oídos. Un poco de aire. Entrás, salís. Pensás en lo que te pasó hoy. Lo que tendría que haber pasado y no pasó. Y lo que puede llegar a pasar. Todo suena cerca. Todo te suena lejos. El mundo entero está ordenado y tu cabeza es un desorden. Y tu cabeza es un desorden. Tu cabeza es un desorden. Tu lugar no encuentra espacio y sentís que para lo único que tenés los pies es para patear con eléctrica descarga todo lo que tenés en la garganta. Comunicate con el control en caso@canaltrans.com. En caso@canaltrans.com. Comunicate con el control en caso de que el mundo se desintegre. Comunicación entre hispanoparlantes. Desde Jalisco, México, llega un mensaje firmado por el Panda Pendejo. Y me ha encantado. Hola, Panda Pendejo. Imagino, así como tú, una reunión de ecologistas. No de pandas, ecologistas, ¿no? Póngale. Entonces, no, debemos hacer algo porque los pandas están en extinción. Y hemos hecho el relevamiento de la fauna silvestre mundial. Y ¿saben qué? Hay malas noticias. Solo queda una panda hembra y un panda. Y todos, ay, ¿qué, cuál es la mala noticia? Los pondremos a... Pero el panda es pendejo. ¡Oh, mierda! El panda pendejo dice: hola hijos de la madre, para si los sonidos extraños. Sospecho de que todo el mundo no se va a desintegrar, sino que ya se está desintegrando y solo tratamos de arreglarlo. Pero no podemos vivir en un videojuego. Y Bush tiene los passwords de este videojuego para controlar el mundo. Este es su mundo y nosotros vivimos en él. ¿Por qué no mandan un chingas madre? Saludos a mi primo, el Mico. Ya fue, bueno, chingas. Sí, ya pasó. No podemos retrasarnos de esta manera. Hola, ¿qué tal? Saludos desde Japón. Guam. Pero bueno, no es un japonés porque dice justamente. Tomodachi. Ya dirán, Tomodachi, Konnichiwa, ¿no? Konnichiwa. Dice, ya dirán, ¿qué hace un japonés escuchándolos? Pero no, en realidad soy de Caracas, Venezuela. Ah. Siempre escuchaba una estación venezolana, la Hot 94 FM, la que manda, por internet, pero quitaron la página. Muy bien, Mico. Mico, ¿ha funcionado? Bien, Mico. Terminaremos con todo. Excelente labor, ¿eh? Dice, siempre escuché esa estación, la quitaron de internet y, bueno, y eso, escuchar japonés todo el día, como que me hincha las bolas. Así que, buscando alternativas, caí en el caso de que el mundo se desintegre. Te va escucho. Escuchando japonés y se le hincha las bolas. Sí. Konnichiwa, Tomodachi. Sí. ¡Oh! Dice, bueno, y en japonés todo el día no me hincha las bolas, así que buscando alternativas los encontré. Dice, los escucho mientras trabajo, lo cual puede ser muy imprudente, ya que me hacen reír y siempre tengo que disimularlo con una tos o un estornudo. No se parece. No sé, pero para el japonés sí. Ah, claro, sí. O el japonés compañero de trabajo está ahí, levanta la cabeza porque está con superproducción, y dice, está riendo. ¿Ve? En japonés se parece. Ah, en japonés se parece. Una risa, un llanto, todo se parece en Japón. Bueno, lo escucho y eso. A ver, ¿cómo es esto? Les tengo un chiste. ¿Qué hizo la vaca cuando salió el sol? Sombra. No, necesitamos... Claro, sí. Está bien, cumple con... tiene hizo un animalito, sombra, tiene un verdad. Animalito. Pero claro, simplemente hizo sombra, o sea, sí, es casi... Estaría una... bueno que haga más cosas. Sí. Que cuando sale el sol la vaca, claro, se ponga a hacer cosas, sí, sí, en los campos. Bueno, otra. Había una vez un pollito que respiraba por el culo. Este ya me ha gustado. Ah, véngale. Ya me ha gustado. Dice, un día se sentó y se murió ahogado. Claro, pobre. Pero es que nadie le avisó. Él se pensó que era como todos los demás pollitos. Claro. Él dijo, respiro. Decirle, no, güey. Con mi pijito. Cualquier cosa, recuéstate, culo para arriba. Ay, ese, claro. Pues si te vas a recostar. ¿Estás sí, cansado, sí, pollito? Pues pon la cabeza contra el piso y quedas así, culo para arriba. Que por tanto, claro, respira. No, el de la vaca no me gusta. El del pollito me pareció chingón. Bueno, ¿cuál es el peligro de ponerse más turbo a tu carro turbado? Dice, de que te digan, tú viniste con el más turbado de nuevo. No, deberías haberte quedado con lo del pollito, sí, y era sí, tu momento, claro, sí. Uno no aprovecha su momento, ¿no? No, generalmente quiere más. Claro, es como dice, ah, éxito, me están aplaudiendo. Ah, qué brillante, y va y la caga. Sí. Yo me hubiera retirado con lo del pollito y ahora serías casi nuestro mejor amigo. No, yo siempre decir, la pero... cago, así que te comprendo. Si el mundo se desintegraba, me gustaría cogerme a Britney Spears, dice, y morderle una teta. Y morderle una teta. Sí, se está brindando. Pinche whisky. Bueno, eran mis deseos. Instant the son of a bitch. Claro, eran mis deseos y yo los debo cumplir. Dice, bueno, luego de haber quedado inconsciente y así me doy cuenta de que el mundo se desintegró. Les quiero mandar un saludo a todos mis amigos de Venezuela, Argentina, Perú, Brasil, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Chile, Colombia, Panamá, Nicaragua, México, Cuba, Miami, Alemania, Inglaterra, Australia. ¿Pero quién carajo eres? China, Japón. Es el amigo. Dinos del mundo. Tu nombre. Sí. El real. El nombre real de él es Nadie. Ah. Lo cual nos complica, sí, bastante en ese sentido. Dice, Japón. No puede ser tan conocido. Para mí que es Maradona o alguna mierda así. Para mí es el Diego de la gente. Viva Roppongi. Dice, los yenes, el sake y los gyarus. De esto conocemos a nada más que los yenes, que es el dinero del Japón, sí, que sí, ¿no? Y el sake, que es la bebida del Japón. Ah. Los gyarus no. Y los Roppongi tampoco. ¿Qué es Roppongi? Los Roppongi. Por favor, un Roppongi. Me Roppongi mi sake, que ya se me ha acabado, por favor. Y quiero un chingo sumado por Hugo Chávez Frías. Saludos, Nadie. No, Nadie no le puede chingar la madre a Hugo Chávez Frías. No, esto no, debe no. ir con unas firmas. Sí, sí, sí, al sí. menos, que luego no sabemos si servirán para algo. Hola, les habla Siegfried. ¿Se acuerda de Siegfried? Siegfried. Es como el hermano de Garfield. Ah. Sí, dice, Guerrero, México. Y estoy muy indignado por la forma en que Pachuca perdió con el Boca Juniors. 4-0 sí, perdió como perdió. Oh, estamos todos muy indignados. Quiero solicitar en nombre de la afición mexicana un gran chinga a su madre para el entrenador del Pachuca por la fúnebre alineación que presentó. Está bien esta, me gustó esa metáfora. Fúnebre alineación. Es decir, 11 muertos sí. En la cancha. Dice, bueno, espero escuchen la petición del pueblo mexicano y muchas gracias, muchos, un saludo y sigan así que el programa está chingón. No creo que sea todo el pueblo mexicano, serán no. los fanáticos del Pachuca nada más, güey. Vale, sí. Y bueno, que menten la madre cuando lo vean. El próximo claro, partido sí. Del Pachuca. Charlie es de Roque San Peña, Argentina. Hola, y además Charlie. De odiar a todos los porteños, les informamos a la gente de otros países sí. También que a lo mejor no conozcan esto de Argentina, que se le llama porteños, así como chilangos a los del DF, porteños a los nacidos en Buenos Aires, más que todo en la capital federal. ¿Verdad? ¿No? Dice, bueno, y además decir, ah, los porteños, dice, un día antes de que el mundo se desintegre, prepararía una cena para la persona que más amo en este mundo. Ah. Claro, esperemos que todavía no sabe cuál no, es. No, sí, imaginamos que pero, no será, claro. No será Reñero de Mónaco ni el Papa, porque si no, ya no. Llegado tarde. Gabo IP, de, no puedes venir con un nick que sea Gabo, ¿eh? No, ya no, lo no, saben, imposible. En este programa eso es imposible. Sí. Así que, bueno, de La Paz, Bolivia, bájale tienes la tiempo calidad, para sí. Bájale la calidad. De La Paz, Bolivia, dice, quiero quejarme de un boludito hecho el pendejo que se pasea con un puto Mercedes por aquí y hecho el pendejito. Dice, pero el problema es que está Camba, oriundo del norte boliviano. Este Camba, es un sí. Camba, oriundo del norte boliviano. Gracias por aclarármelo esto, Dice, esos pendejos, hijo de puta, mamones, tu brava. Y no sé por qué está enojadísimo. Se hacen los muy papi reyes, pechos peludos. Claro, porque se hace el pija ahí con porque, el auto del padre. Claro. Va y con y además tiene el pecho peludo, lo claro. Cual es de al menos que se depile el pecho. Sí que sí. Porque entonces en un Mercedes no puede andar. Mira, si de pronto uno hace así y encuentra pelos de pecho en su asiento de cuero de un no, Mercedes. No, qué asco. Dice, por que mueven el aparato productivo boliviano, dice los del norte. Y de donde cambias de mierda, si tu puta madre es más colla que el chuño, mamones. Para ustedes la canción, el que no salta es Camba, por mí. A la mierda con esos putos. No se peleen tanto, son todos bolivianos, cabrones. Sí, que sí. Igual hay algunos que sí. Bueno, pasa en todos los países. Sí, que sí, cabrón. Y el norte, sur también generalmente hay así como resquemores y los que son de allí, los que son los que tienen más o menos el aparato productivo y se creen los grandes chingones del país y el resto pobre y segregado de alguna manera y los del norte que a lo mejor dicen, ah, estos coyes que son los aborígenes y que están de edad y que todavía andan ahí cosechando y que y, bueno, en síntesis de todo, la cocaína se la toman en Estados Unidos. Sí. Bueno, Fringe Hill Condor y dice, hola brothers, quiero decirles que su programa es re chingón y les escucho cada noche y su programa está tan bueno que no puedo dormir en toda la noche, pienso morbosidades con las cosas que hablan, por favor cuenten algo erótico, bye, se cuidan y sigan siendo como son. ¿Qué puede ser algo erótico, señor Lagartija? Por ejemplo, y podemos imaginar que la cama donde tú estás recostado en este momento es una enorme concha. Bueno, estaba esperando por aquí justamente que llegue bueno. Este mensaje. Sí, yo creo que está súper erotizado, estaba esperando este mensaje realmente, por quién es su autora y porque además aclara algunas cuestiones que se han hablado justamente aquí en el programa. Y ella es Rital. ¡Ja! ¡Hola, Rital! Rital es exactamente de Ica, en el Perú. Y saludos a todos los tripulantes de la nave. Mi nombre es Rital, la chica binaria. Yo llevo tiempo escuchándolos, pero es la primera vez que les escribo. Pues el motivo de mis mensajes es contarles que sí existió una papisa. ¡Oh! Dice, sí, es cierto, todos los machistas pueden irse muriendo. Una papisa hubo en la historia, ¿no? Dice, ella se llamó Juana Anglicus, era inglesa y cuando murió el Papa León IV en el año 853, fue elegida como papa. Se hacía pasar por hombre. Ven. Claro, estaban los cardenales ahí y le decían, ¿y tú qué onda? Y dices, it's very much, decía, ¿no? Póngale, claro, ponía voz gruesa, fumaba así como habanos y esas cosas. Para hacerse pasar por hombre. Dice, la conocían como el Papa Juan VIII, Juan VIII. No Juan VIII. Juan VIII suena Pinocchio. Sí, sí. Era Pinocchio, era Juan VIII. Dice, hasta que un día la verdad salió a la luz. Cuando Juan, el Papa, de pronto dio a luz un niño ante es la mirada. ¡Es una mujer! Oye, esta papisa. El Papa dio a luz. Dio a luz un niño. ¿Puedes creerlo? No, pero esto es complejo. Claro, por eso, porque entre hombres no quedan embarazados. Entonces. Muy no buena se esa nota aclaración. Eso. Esa aclaración está bien para claro. Todos los niños que nos están escuchando y están en el despertar sí, sexual. Y dicen, ¿pero qué? ¿Cómo es esto de. Ah, mi papi. No, entre hombres no quedan embarazados. Entre hombres no se queda embarazado. Pero, bueno, hubo el caso de un filipino que dijo. Sí. estar embarazado, pero tenía gases, nada más un día le estalló el culo en pedazos y al final no estaba embarazado. Pero en este caso todos, es más, decían, milagro, los cardenales que sí creían en esta papisa, que era papa, claro. Decían, el papa quedó embarazado, ya está, el fin del mundo, al carajo, ¿no? Claro, es una especie de... Caos total, y corrían los cardenales por dentro del Vaticano y se chocaron entre ellos. Y en un momento dijo, cabrones, ¿quién dejó embarazado al papa? Claro, ese es el problema. Y un cardenal dijo... ¡El Espíritu Santo! Un cardenal en el fondo pequeñito dijo, yo me sé algo que ustedes no. Y ahí se... Bueno, ahí sí hay caos total, ¿no? Bueno, dio a luz, el engaño salió a la luz, sí, junto con el niño. Claro. No, pues dice, papa, usted está cada día más gordo. No, decía, es la faja que ya me queda floja. Y al final, 9 meses, si no va que nace un niño. Ah. ¿Y quién es este? El hijo, el papa. El hijo, o sea, claro. El hijo, el papa. El hijo, el papa. Sí, no sí, era sí. Que hijo de una señora y también del papa que era el padre. El papa. Es decir, el papa era la madre. Claro. No, pero esto realmente... y dice, bueno, y de pronto... Dice, pues, la mataron a palazos. La historia termina triste. Claro, sí. Los niños estaban atentos. Decían, ¿qué pasó con la papisa? La mataron a palazos. La mataron a palazos, como se suelen, y ahogaron a ese niño. Ah, sí. Claro, no hay un... Yo pensé que había llegado a hacer algo. No hay un bisnieto, que es, por ejemplo, George W. Bush, hoy es el bisnieto, claro, descendiente de aquel papa. No tiene nada que ver, porque solucionaban las cosas de esa manera. En el medioevo, hoy, ¿no? La mataron a palazos y ahogaron al niño. Es decir, hay como una especie de cono oscuro en lo que fue el papado de Juan VIII. En caso de que el mundo se desintegre. Un programa felizmente triste. Hugo Carlos no es el que era. Desde que entró a canaltrans.com, leyó sobre historia, se preparó unos tragos, encontró a su banda favorita, contactó con gente de todo el mundo y ahora se viste con camisas hawaianas y dice que es el heredero de Elvis Presley. Haz como Hugo Carlos, entra a canaltrans.com y fíjate lo que te pasa. canaltrans.com. ¿Qué tal, amigos tripulantes? Les saluda desde Cancún, Quintana Roo, su amigo el Cool Hero. Ja, hola, Cool Hero. Pirata, señor Artija, capitán Minilo, señorita Muda, les invito cordialmente a visitar estas latitudes para que conozcan los cenotes. Ah, sí que sí. Dice que son, formaciones rocosas con agua. El mico no lo invito porque, bueno, luego deja todo lleno de pelos. No, tú te tienes que quedar aquí en la nave. Nosotros nos vamos para acá. No nos podemos ir todos. Aparte, tenemos a Dar Nemesis, hay muchos amigos. Bueno, güey, te pierdes los cenotes. Bueno, cuestión de esto, nos ha mandado unas fotografías también otro amigo. ¿De los cenotes? De los cenotes. No recuerdo en estos momentos bien quién fue el amigo que nos envió fotografías, pero se las agradecemos. Seguramente llegará un mensaje diciendo, cabrones, qué desagradecidos son. Fui yo el que me tomé el trabajo de comprimir estas mierdas, enviárselas para que sepan lo que son los cenotes. Creo que ha sido el Budo Gang, pero bueno, estoy como en duda por allí. Bueno, son formaciones y esas mamadas, ¿no? Ni modo, mico, ¿quién te manda? Estás peludo, dice, por lo único que sirves bien es para tapete en mi casa. Claro, ya los he hecho encabronar, culero, sí, te has portado mal. Por cierto, amigos, ¿pueden ayudarme a poner el nombre a mi perro? Es un labrador café, tiene 4 meses de edad y aún no sé cómo llamarlo. Ah, yo le pondría labrador café. Claro, no te olvidas nunca ese nombre. O Café Labrador. ¿Cómo se llama? Café Labrador. No, pero suena como que está auspiciado. Sí, sí. El siguiente perro es Café Labrador. Y entra y hace alguna mamada, ¿no? Da la pata o algo así. Pero no, hay que impedir que su chava... porque le quiere poner Max. Ah. Hay que impedir que le ponga ese nombre. Es muy chafa. Llama un perro. Te has gastado un dineral en esos perros que salen un huevo. Y tú, ¿cómo se llama el perro? Max. Max. ¿No? Mejor ponle Colita o Sultán. Claro, sí. O Picho, Chicho, Chinchocho, Toto. Bueno, sí, desde aquí. Pero Mole, ¿por qué no? Yo sí tendría un perro. Mole. Un perro y me. Mole. Sí. ¿No? Mole. Ponle Mole. Aparte son. Mole, Mole. Son medianamente grandes. Sí, que sí. Estaría bien como Mole, ¿no? O Sultano, Nixon, o Peje. Bueno, ponle como Mole. Nosotros votamos por Mole, ¿eh? Bueno, saludos y besos cachondos para todos mis cuates y cuatas desintegrados y desintegradas. Dije a todos. Si este programa le parece chingón y desea enviar alguna vaina referente a lo que le venga en gana, en caso @canaltrans.com. Si quiso anotar la dirección de correo y no pudo porque estaba tirando la hueva en el momento que lo dije, comuníquese con @canaltrans.com. Si así y todo no entendió el sentido del mensaje, en caso @canaltrans.com. Henry es de Juliaca, Perú, dice: un día antes de que el mundo se desintegre, buscaría a la brasileña de las prominentes tetas y le diría que las abanique en mi cara. Y así saber cómo... Esto es mala educación, eso es falta de respeto. Sí, sí, sí. Esto es una merecida mentada de madre para ti, Henry, que no gastaremos en este instante. Bueno, y así saber lo que es el aire celestial. Está muy caliente la gente, de la selva peruana está muy caliente. Yo les recomiendo... Vamos a pedirle a un líder de la selva peruana, que es nuestro querido amigo, Mata Enrique, el insecto, que ponga un poco de orden. Está la gente muy caliente ahí en la selva, ¿eh? Dark Kenneck es de Juliaca también, y dice: un día antes de que el mundo se desintegre, yo mierda los busco y le saco toda su mierda por decir que... Y ahí se ve que se le cortó el mensaje. ¡Ah, qué mierda! Sí, o alguien del Micotlán intentó hacer justicia por mano propia cuando nos estaban por mentar la madre. Uh-huh. O el niño elefante, impidió la conexión a redes. Sí. Gracias, niño elefante, ¿eh? Y Dark Kenneth, en serio se corta ahí, ¿eh? No es que estamos guardándonos algo. El pendejo 007, que es una especie de James Bond al que le sale todo para la mierda. Claro. Dice, de Puno, Perú, dice: sospecho que hay un complot que están realizando los evangelistas para jodernos la vida. Dice, y no solo eso, también joder nos las hormonas, porque están que me las alborotan. Ahora veo que hay lindas evangélicas, dice, por no decir calientes. Y está muy caliente la gente. ¿Qué pasa? Dice, bueno, salí con unas minis y unos escotes que, no me hagan decirlo. Dice, y se me acercan y me dicen, no sé qué más, que la una y que la otra. Y a mí, en mi mente se cruzan un sinfín de perversiones al escuchar eso. No, güey, eso lo hacen como un sistema justamente para atraerte, ¿no? Te atraen con minifaldas, escotes, y dice, ve, esto la luz de Cristo, yo la sí que sí, y, vas pechos. Y tú vas ¿no? al ritmo alocado hasta que estás dentro del templo y ahí ya está. Hacen tamborcito con los culos. Sí, ahí se ponen, se tapan, se ponen sus, Jorge Chávez, como son esas, y ahí no las ves nunca más, ¿eh? Hola, loco, les escribe el gringo de Argentina. Loco, que está recopado todo esto, son unos capos, cuéntense algún chiste copado, aguante el imbisky, chau el gringo. Dice que nos pidió miles de cosas en pocos segundos. André Queiroz, este Belfort Rosso. La R y la J, André, ¿de dónde es RJ? Río de Janeiro, pero, ¿cómo? Una confusión con Río de Janeiro. Ahí está, André Queiroz de Belfort Rosso, Río de Janeiro, Brasil. Dice: sospecho que brevemente enfrentaremos una dictadura gay aquí en la Tierra. ¿Por qué? Hoy a la final de Big Brother Brasil 5. Ya están por el Big Brother. ¡Wow, cabrón! Pobre. Bueno, nuestras condolencias para Brasil, que soportando el quinto Big Brother. Y dice, bueno, en la final del Big Brother de Brasil número 5, dice: probable vencedor es Jim, un profesor que desde que dice que estaba siendo víctima de preconceito, pasó a tener los mayores índices de popularidad. ¡Qué terrible! No entendí, ¿eh? Popularidad. El profesor Jean dijo en un momento, estaba el gran hermano, ¿no? Big Brother, y se puso frente a cámara y dijo: ¿cómo es Big Brother? Big Brother, gran, es Big Brother. ¿Pero cómo es físicamente? Big Brother es como un ojote. Ah, está chingón. Sí, y le dijo, y entonces le dijo: yo soy gay, ¿no? Yo soy gay. Me gusta homo. Eso es un homosexual. Sí. Y, entonces, y a partir de ahí, y al programa siguiente llegó y dijo: me discrimina por ser gay. Por ser Jay, ¿no? Sí. Que es un amigo ruso. Sí. Por ser Jay, a mí me discrimina este programa. Y entonces la cadena de televisión dijo: no. No. Imaginen las noticias de o jornales aparecer como que discriminamos gay. Y entonces lo hicieron ganar. Y lo hicieron ganar. Y entonces ahora está como que es Big Brother número 5 y ha ganado. Dice: sospecho que los gays tentarán convencernos a Sim como los evangelistas. Somos. Bueno, son cosas distintas. Sí, porque ¿cómo sería la canción gay de esta luz de Cristo? Bueno, chicos, ahí los que están en estos momentos trabajen para una rola de ese tipo. Sí, que sí. Así entrar a convencer a las masas. No creo que tengan interés tampoco, André. Se forma a procurar en pero diversos, dice: soy gay, sí que sí, dice, os gays, nos va para Rúa a decir, hey, voy a vos, ya de tu culo oye, que no entiendo lo que quiere decir. Su culo oye, algo así. Está bien. Hey, tu culo está Tu culo oyendo, es el culo que oye. Bueno, póngale, interesante. Me recuerda al chistorete de un pollo pollito, que respiraba por el culo y no va que se siente y se muere. Pero pobre pollo. maldito genio, es de la Prida Argentina, y dice, sospecho de mí, Gilmar, Juliaca, Perú, eso es otro, dice, saludos, chingones desde Juliaca, Perú, tu programa, quiero mandar un chingo de desmadre a Toledo de mierda y esas cagadas que llegan por aquí a veces, mentando la madre a Toledo, y por eso nos hemos privado de un mensaje excelente de Kimberly Soto, que está en Chiapas esperando justamente todo esto. Ay, cuánto lo lamento. El primero te lo regalan, el segundo te lo venden. ¿Qué está pensando? ¿Qué está pensando? En caso de que el mundo se desintegre. Hola, chamuelos, déjenme continuar. Saludos desde Monterrey, Nuevo León. Yo soy Dargay, Chuyo GT. ¡Somos putos todos! Comunícate con el control en caso@canaltrans.com. ¿Qué está pensando? Iblis es de Chihuahua, México. Hola, Iblis. Dice, yo quiero quejarme del fanatismo, papá, que solo nos demuestra lo primitivo que fuimos y lo que seguiremos siendo. ¿El fanatismo, Iblis, papá? Es el gran fanatismo, voy a decir, ¿no? No, el fanatismo papal. Ah, eso de la despedida, ir a desfilar por ahí, sí, estaba muertito y esas cosas, bueno, demuestra, según Iblis, de Chihuahua, México. ¿Uno puede tocarlo? No puedes tocar, ¿cómo así tocar? Puedo tocar, ¿no? Y además desfilas unos metros ahí, y lloras, esas cosas, sí, según tu fe, tu creencia, y ahí está. Dice, qué pasión, abunda mucha gente pendeja como ella por acá. Lobo. Sí, firma Lobo, de Puebla. Qué pasión. No sé si ha peleado con Aleja o algo así. ¿Por qué? No le gustó al mundo. El Lobo... Es reacio, sí. Es reacio, es un lobo, sí, ¿no? Sí. Y no le cae simpático prácticamente casi nadie. Uno a veces le quiere acariciar así. No sabemos si es que ha sido amamantado justamente aquí en la nave, en sí, el yo creo que lugar complica, de desechos. Sí, sí. Y es como un lobo estepario casi, ¿no? Sí, de Herman Hesse. Lobo, un abrazo. La gente pendeja, no creemos que Aleja se cuente entre ella, ¿no? Pero abunda en todas partes, güey. Un abrazo para ti, para tu señora, ¿no? Sí que sé. ¿Cómo está eso? No sabemos cómo está, pero imagínate. Imaginamos que hay como conejos. El siguiente espacio es auspiciado por Gabriel de Houston. Gracias por la magia. En el bloque Gabriel de Houston del día de la fecha, en su retorno luego de tanto tiempo. ¡Ah, su retoño! No su retoño, su retorno. Casi que ha llegado al presente luego de tanto pasado. ¡Sí que sí! ¡Sí! Está ¡volvió al futuro! ¡Volvió al futuro! ¡Grande Gabo! Gabriel de Houston, lo recibimos con un abrazo. Dice, sí que hola, sí. Amaneció el domingo y el niño le fa... No es domingo todavía, vuelve. No sé, si hay... porque volver a... Se pasa, sí. No logra todavía coordinar específicamente dentro de él. Dice, el niño elefante trájome como regalo de cumpleaños la cabeza de Papa Wojtyla. ¡Ah, qué bello regalo! Sí. Misógino, reaccionario, moralista, se medieval. Velita, sí. 26 años. 26 años de papado e igual número de años alcancé este domingo 3 de abril. Se nos ha pasado el cumpleaños de Gabo. ¡Ah, qué mierda! Pero porque ha caído en domingo, en fechas y esas cosas. Gabriel, tú sabes que te cantaremos el feliz cumpleaños personalmente. Sí que sí. Sí, nos estará esperando ahí. Mirando hacia el cielo, bajará la nave. Houston, tenemos un problema. ¡Feliz cumpleaños, Gabo! Bueno, ya feliz tarde, cumple, ¿no? Cabrón. Estas son las cosas de estar distorsionados entre presente y futuro. Bueno, cambiando de tono, sigo atrasado y ya me está entrando como una angustia. Sobre todo cuando... No está sobre el futuro. No está sobre el futuro, todavía sigue en el pasado. Dice, bueno, todavía me da cierta angustia, sobre todo cuando me escucho mis mensajes enviados hace ya, leídos hace ya. Pero póngale que hasta ahora los escucho, yo en mis retrasos ser leídos y claro, todo es muy confuso. Dice, porque el presente de Gabo viene a ser un pasado propio con una proyección a futuro, consciente de que es pasado, pero reforzando su presente. O sea que sí, realmente... Sí, deberías hablar con Tarantino. Sí, habla con Quintín Tarantino, por favor. Dice, los del cumpleaños también es muy confuso, porque no sé si les habré avisado o algo por el estilo. No, es todo culpa nuestra. Estuviste muy mal y la culpa es nuestra igualmente. Sí, sí, recogemos sí. El guante. Pero dadas las condiciones de no poder escuchar el programa en la fecha, esto se debido al retraso y todo carecía de sentido. Pero se murió el polaco, dice, y ya había algo más memorable. Algo como para joder en todos los medios, en todos los lugares, en todo, dice. Y quisiera enviar un saludito al mundillo católico misógino, reaccionario, moralista, medieval e hipócrita. Muy hipócrita. Si se puede, claro. Por último, grande mimo. Has llegado tan lejos. Amo a mi mimo. Un abrazo. Sí, es que es para amar. Claro, es tan amable. Sí, amo a mi mimo. Los niños pueden inclusive no practicar eso como mi mamá me ama. Amo a mi mimo. Amo a mi mimo, lo cual, les facilita de alguna manera el uso del lenguaje. Johnny Hernández dice: hola, hola, ¿qué tal amigos de este prestigioso programa? Nomás para saludarlos y decirles que este programa que hacen es una porquería y ustedes son unas ratas, pero bueno, son buenos, los felicito. Hasta pronto, mi nombre es Johnny Hernández de Venezuela. Un saludo para toda Venezuela, para Guadalajara, para Hombre Bot, que tiene un nuevo jefe y quiere que le diga a usted, señor Artija, más o menos cómo se puede. Lo veremos el lunes. Sí, lo veremos el lunes. Para la gente de... ¡wow! ¡Fue un mala tierra! Concepción del Uruguay, la de República Oriental del Uruguay. Sí, para sí. La gente de No Calles, va a estar tocando No Calles el 8 de abril, es decir, el viernes, es decir, hoy, a las 24 horas. La gente de Argentina, que esté en Buenos Aires, ahí en Las Heras, enfrente de la Plaza Las Heras, puede ir a verlos. Y un abrazo para Emiliano, que es de No Calles. Justo los que vieron una luz cerca de Colonia, Uruguay, éramos nosotros, disculpen. Sí. Sí, ¿qué fue un láser que el se le escapó? El capitán fue muy bajo. Sí, se le escapó al mico un láser. Bueno, y otras cosas que están por aquí. ¡Vamos, mala tierra! El 761, el interno 761, bueno, a Pichincha todo. Señor Lagartija, yo le pregunto en estos momentos, ¿cómo ve la tierra? La veo como una carabañola. ¿Una carabañola, güey? Sí, una carabañola flotando en el espacio. Muy bella. Transparente. Tiene una carta adentro. ¡Ey, güey! ¡Léala usted! En caso de que el mundo se desangre. Hola tripulantes de la nave, quiero desahogarme en este foro donde se respira la libertad de expresión y decir que estoy harto de muchas cosas y las cuales son para mí una losa difícil de quitar. Estoy harto de ser un proletario que gana un miserable salario mínimo y que no alcanza para nada. Estoy harto de vivir al día con las cosas, de no poder soñar con una casa decente, de levantarme solo para ir al trabajo y regresar de él solo para dormir, de no poder disfrutar de mi familia y sentirme miserable por no poder darles lo que yo deseo, de ver a mi hijo, el mayor, que después de haber estudiado con mucho empeño y salir con muy buenas calificaciones, no encuentre trabajo. Estoy harto de escuchar a mi presidente hablar y hablar y decir que todo va bien y que todos viven mejor y no ven en mi casa ningún cambio. Estoy harto de la burocracia en que vivimos, de la inseguridad, de las deficiencias tan brutales, de la educación pública tan pobre que tenemos. Y antes, hay tantas cosas que cambiar y la impotencia que se siente de no poder hacer gran cosa. Soy una muestra, como una arena en la playa. Somos muchos los jodidos, ¿por qué nos orillan a abandonar nuestra tierra? Porque la esperanza la tenemos en un lugar lejos de nuestra gente, en otro país. ¿Por qué exponer la vida para ayudar a que esta maquinaria trabaje? Porque sin los desterrados y sus divisas, esta maquinaria ya hubiese quebrado. ¿Qué salida nos dejan? Bueno, tripulantes, no quiero extenderme en un tema infinito. Tal vez no alcance a ver esa igualdad de circunstancias en la vida. Amigos radioescuchas, solo valoren lo que viven y lo que ven. Agradezco el que lean estas líneas, es lo único que nos queda, desahogarnos. Estoy seguro que en voz de muchos que al igual que yo están hartos. Atentamente, el proletario, el latinoamericano, que es parte de la voz de muchos, de muchos, de muchos, de muchos como tú, de muchos como nosotros y de muchos que en estos momentos se sienten como él. Proletario latinoamericano. Hay que acabar con la cultura de afuera, hagamos la nuestra y a nuestra manera. Hay que terminar con los explotadores, tenemos los nuestros que son mucho mejores. Somos latinoamericanos, estamos orgullosos de serlo. Tenemos presos políticos, desocupados y más serios. Latino soy yo, latino, ¡hey! Orgullosos de ser latinoamericanos, orgullosos de ser lo que somos, orgullosos de no tener frontera, orgullosos de ser también parte de un mundo y orgullosos de no tan orgullosos de la vida que nos hace llevar en muchos casos. A veces se ve que sobra mucho por algunas partes y falta demasiado por otras. Pero ahí estamos, señoras y señores, a lo mejor unidos, no nos agarran tan de improviso y ahí estamos contigo, latinoamericano, y con cada uno que sintieron en parte o en alguno de su discurso parte de decir, sí, güey, yo me rompo realmente claro trabajando y veo que hay algún cabrón junto a mí que por no hacer y se lleva y veo a mis hijos. ¿Cómo se le puede decir a un hijo, no, güey, no hay dinero para comprarte? Pero no estamos hablando de cosas lujosas ni más, sino no tengo dinero para nada. Y bueno, esas cosas son frustrantes y comprendemos muchos sentimientos de muchos que también escuchan, así sí, que sí. Bueno, un abrazo y aquí estamos unidos, señoras y señores, nos estamos despidiendo, a pesar de ver muchos mensajes por aquí. Le pedimos un paciencia, lo que pedimos siempre, sí, que sí. Y no desesperen. Al Adolfo de Tucumán tenemos un agradecimiento especial que hacerle y lo estaremos haciendo